Lunes 27 de junio, adoración fuera del Edén. Después de su expulsión, Adán y Eva comenzaron una vida fuera del Edén. Aunque la promesa del protoevangelio les fue dada allí, en el Edén, Génesis capítulo 3, verso 15, la Biblia no nos muestra que se ofreciera ningún sacrificio hasta después del Edén. Aunque uno podría inferir de Génesis capítulo 3, verso 21, algo de ese tipo, pero el texto mismo no dice nada acerca de un sacrificio o de una adoración. Sin embargo, en Génesis capítulo 4, con la historia de Caín y Abel, el Génesis revela por primera vez explícitamente un sistema de sacrificios. Escucha con cuidado la historia del primer culto de adoración registrado en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. ¿Por qué no fue aceptable la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensanchó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorarás de él. Caín y Abel representan a dos clases de adoradores que existieron desde la caída. Ambos edificaron altares y fueron a adorar a Dios con ofrendas. Pero una ofrenda fue aceptable para Dios y la otra no. ¿Cuál fue la diferencia? La respuesta tiene que entenderse en el contexto de que la salvación es sólo por fe. El evangelio que fue dado a Adán y a Eva en el Edén, aunque el plan mismo fue formulado antes de que el mundo existiera. Efesios capítulo 1, verso 4. Tito capítulo 1, verso 2. La ofrenda de Caín representaba el intento de salvación por las obras, el fundamento de toda religión y adoración falsas. El hecho es que la brecha entre el cielo y la tierra es tan grande y profunda que nada lo que los humanos pecadores pudieran hacer la cruzaría. La esencia del legalismo de la salvación por obras es el intento humano de hacer precisamente eso. En contraste, la ofrenda de un animal que trajo Abel revela, aunque débilmente, la gran verdad de que sólo la muerte de Cristo, que era igual a Dios, Filipenses capítulo 2, verso 6, podía hacer que el pecador estuviera bien con Dios. Aquí se nos da una gran lección acerca de la adoración. Toda verdadera adoración debe centrarse en la percepción de que somos impotentes para salvarnos, y que todos nuestros intentos de salvación por obras son manifestaciones como las de Caín. La verdadera adoración debe estar basada en que sólo en virtud de la gracia de Dios podemos tener esperanza de vida eterna. Examina tus propios pensamientos, motivos y sentimientos interiores acerca de la adoración. ¿Cuán centrada en Cristo es tu adoración? ¿O podría estar concentrándose demasiado en ti mismo?